La verdad, Fontana Rosa dice que Bertoni es el brazo armado de Boccini en su libro extraordinario No te vayas campeón, porque se entendían perfecto, tiraban unas paredes, bueno, Boccini te devuelve todo, ¿no? Y Bertoni definía, y la verdad, Daniel, da la impresión, Bertoni, que ustedes se conocieron de antes, de mucho antes de jugar juntos. Sí, verdaderamente era como habernos conocido desde chico, haber jugado, haber crecido juntos en el potrero en mi barrio, ¿no? O en el barrio de él, de Zárate, y yo en Quilmes, pero parece que nos teníamos que encontrar, fue el destino. Creo que es como cuando uno se encuentra con la persona que va a convivir o que va a ser el amor de su vida, ¿no? Me parece que no para tanto, ¿no? Con el Bocha, pero igual, yo creo que sí, me interpretaba y lo interpretaba de memoria. Me acuerdo de grandes paredes. Yo creo que fuimos una de las parejas que más paredes habrá tirado en el fútbol mundial. Me acuerdo una pared, una noche después de venir a ganarle a la Juventus, de hacer una gran pared contra Ferrocarril Oeste, comenzar en la mitad de la cancha, ir hasta el arco, y el Bocha tirar el centro atrás y yo entrar de haberle devuelto la pared y hacer el gol. Una pared monumental fue también. Tuve la suerte de jugar con grandes 10. Uno de esos, Maradona, que fue el mejor del mundo, conjuntamente con Pelé, ¿no? Que yo lo vi jugar, no jugué en contra de él. Y después, Boccini, Antonioni, Kempes, que jugaba de 10 en la época mía, el Beto Alonso, Villa, Valencia,